Bueno, y vamos con la vamos a decir con la entrevistada. Iba a decir con la entrevistada a esta hora. Hoy, y ya le contamos a la entrevistada también, tenemos a muchos cambiados de hora y todo ha sido un día, una mañana súper complicada. Esther Lemos de Ademu Canelones, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Ángeles? Bien, bien. Con mucha cosa, sin duda, Esther, y nosotros queríamos conversar con ustedes, con los maestros de Canelones, agremiados en Ademu. Primero por lo que pasó con una maestra del departamento, de Las Piedras más concretamente, pero después por todo lo que está rodeando al tema de la educación, las condiciones de trabajo, las condiciones para enseñar, las condiciones para aprender, las relaciones con las autoridades. Pero si te parece, empezamos por lo que pasó con esta maestra. Sí, la verdad que es para nosotros una pérdida impresionante. La compañera era un referente en la institución y un referente en la comunidad y nos afectó bastante, ¿no? Profundamente, digamos, la pérdida de esta compañera. Nosotros hicimos un, como hacemos siempre, cuando un compañero le pasa esto, fallece, hacemos un mensaje de condolencia sobre todo a la familia, en la comunidad educativa. Y no quisimos justificar nada, simplemente le hicimos un mensaje de condolencia y nos afectó la postura del presidente de COICEN, ¿verdad? Que frente a un comentario en Twitter, que aparte es una red social, una forma de comunicación que no es la que utiliza Ademu Canelones, frente a la condolencia de una compañera en Twitter, él trata de justificar que el contagio no fue intrainstitucional, digamos. Exacto. Para tener, y ya entramos en eso que vos estás diciendo, que me parece que es el centro de la cuestión también, decir que esta maestra se llamaba Silvia Abraham, sí. Era de la escuela 173 de Las Piedras. Digo porque hay una comunidad en la escuela, en el barrio, ¿no? Perfecto. Sí, que está afectada. Totalmente. Justamente, nosotros fuimos muy muy respetuosos con esa comunidad y con su familia y expresamos las condolencias en un comunicado público, como lo hacemos siempre, por respeto, ¿verdad? A claro. Todo eso y por sabiendo la compañera que era, ¿verdad? Sí. Y con el respeto que la comunidad de la zona la tenía y los compañeros del colectivo docente. Entonces, por eso nos impacta el tema de que se quiera justificar que la compañera estaba validada o convalidada, como le decimos nosotros. ¿Qué quiere decir eso, Esther, que mucho claro, puntan? Claro, hay dos formas de no estar trabajando con respecto al COVID en esta situación. Si tú tenés una enfermedad prevalente, que le dicen, o covalente, que determina que tú no puedas estar en una zona de riesgo como es la escuela con respecto a porque tenés una enfermedad primaria, digamos, ¿no? Claro. Hay todo y se hizo en el protocolo, tuvo una prioridad de enfermedades con la cual la compañera con su doctor referente comprueba que tiene determinada patología que le impide ir a trabajar en este momento de pandemia y esa compañera pasa a trabajar en la virtualidad. No es que deja el grupo, sino que él trabaja desde su casa en la virtualidad y hay una compañera que la suple en la escuela. No era el caso de la compañera Silvia. Silvia estaba trabajando en la escuela, el 28 de mayo empieza con síntomas, le anuncia a su directora que está es con síntomas y se va a hisopar y todo lo demás, y el lunes le ingresan. Claro. Al centro, al su prestador de salud, y está. Nosotros no queremos, no nos interesa saber exactamente dónde se contagió, no es el tema acá. Sí. Simplemente que frente a una declaración pública del presidente de ANEP diciendo que no estaba trabajando la compañera, tenemos que salir a decir que sí. Claro. La compañera él tuvo que salir a pedir disculpas, ¿no? Claro, porque no es una cuestión, no es el tema donde se contagió la compañera, primero porque nadie lo sabe, sí. No podemos afirmar nada, Lo que sí podemos afirmar que intrafamiliar no fue, porque la compañera no tenía en ese momento ningún familiar directo con COVID, o sea que no tenía contacto COVID ella intrafamiliarmente, y es lo único que podemos asegurar. Claro. Todo esto, ¿qué ambiente marca? Porque estamos con lo del retorno a las clases presenciales en forma escalonada. En este momento, Canelones, ¿qué situación tiene en ese sentido, en lo presencial y en lo virtual? En lo presencial, un caos. Justamente yo había quedado contigo de hablar hoy a las 9 y a las ayer pasa un caso en una escuela donde hoy no tenían auxiliar de servicio, por ejemplo, para trabajar. Tenían un solo auxiliar de servicio que tenía que atender la limpieza y el comedor, cosa que reglamentariamente no se puede hacer. El compañero de servicio que está en el comedor no puede limpiar baños, por ejemplo, una cuestión de salubridad en épocas normales, imagínate en una pandemia. Entonces, hoy estábamos con ese colectivo docente apoyándolos con respecto a lo que debe ser una escuela en épocas de normales y de pandemia también. Por eso digo, salgo a esta hora y no a las 9 como habíamos convenido. Seguro. Estuvimos ayer hasta las 11 de la noche tratando de solucionar, a ver, con las autoridades, cómo se afrontaba estas cuestiones. ¿Por qué? Porque las escuelas están con compañeros acuarentenados por el tema de que hay contacto con COVID. ¿Fuera de la escuela o dentro de la escuela? Porque hoy no podemos decir que la escuela es un lugar donde no haya niños que tengan COVID. No lo podemos afirmar, no podemos tampoco dejar de lado. Claro. Hay una realidad que los niños están contagiándose de COVID y el compañero está trabajando, ¿verdad? Sí. Entonces, los auxiliares son los que, ¿qué pasa? Cuando tú estás en cuarentena o estás, de alguna manera hay suplentes de maestros, pueden haber menos o más, pero hay. Lo que no hay es suplente de auxiliar de servicio, no existe en primaria. Entonces, si el compañero se enfermó y no hay nadie que lo supla. Entonces, tenemos escuelas donde, en las escuelas de tiempo completo, que es donde hay más refuerzos de auxiliares de servicio, quiero decir más cantidad, el número, auxiliares de servicio, por ejemplo, tenemos escuelas que tienen un solo auxiliar de servicio cuando normalmente tiene que haber 5. Entonces, obviamente no hay quien los cubra, por lo tanto la escuela, las autoridades tienen que hacerse cargo. Si no cierran la escuela, tienen que decirnos por dónde seguir, porque los padres tienen que saber que esos niños están en 8 horas en la, o 4 horas en la escuela y no hay quien lo limpie. Está claro. Ahora esto, el próximo lunes... Sí, hay otro escalón más de estos retornos. Claro, y Canelones tiene otro, porque yo había, la otra vez que estuve hablando con ustedes le había comentado que Canelones tiene otra cuestión con respecto a la vuelta a la presencialidad. Tiene muchos compañeros que vienen de Florida y de La Valleja. Y estamos teniendo problemas porque nosotros el 17 de marzo fuimos a hablar con CODICEN a plantearles el problema de transporte, por el aforo estoy hablando, ¿no? Del transporte, que estaban quedando compañeros en la ruta, que no los levantaban porque ya venía completo el ómnibus, y le planteamos un par de visiones que teníamos con respecto a cómo solucionar este tema. Estamos a la espera de la respuesta de CODICEN, 17 de marzo. No, nadie nos contestó a esa entrevista que tuvimos, que en realidad no fue entrevista, fue simplemente que nos citaron para que nosotros dijéramos cuál era el problema y si teníamos soluciones, y no nos contestaron nada en ese momento. Nos dijeron que, bueno, que lo iban a tratar y iban a contestar, y estamos a la espera de esa contestación. El lunes vuelven los compañeros que están trabajando en cuarto, en quinto y sexto de las escuelas, de todas las escuelas de Canelones, y el aforo de los ómnibus sigue siendo el mismo. Si el compañero va a llegar a la escuela en tiempo y forma, la verdad no lo sabemos. Eso, no lo podemos afirmar tampoco. Claro, y ustedes ya preguntaron, ya plantearon. Ya te digo, el 17 de marzo fuimos a plantear este problema. 17 de marzo. A las autoridades, y nos dieron una entrevista que comenzó diciendo, tienen 20 minutos para exponer el tema, y a los 20 minutos nos dijeron muchas gracias y nos fuimos. Sí. Quedamos a la espera, dijeron, fue lo que expresaron, lo vamos a resolver, lo vamos a tener en cuenta y le vamos a informar. Información de vuelta no hay. Y esto es, vuelven por una semana, lo que sea que vuelva, y después por dos semanas son las vacaciones de julio. Exacto. Volvemos por una semana, vuelven los compañeros, yo ya volví el 3 de marzo, pero vuelven los compañeros de cuarto, quinto y sexto por una semana, a grupo partido por la pandemia, que quiere decir que algunos niños van a ir lunes, martes y miércoles y otros van a ir jueves y viernes, nada más, y después dos semanas de vacaciones. Claro. ¿Eso qué se supone? ¿Que permite durante una semana hacer una especie de ensayo? En realidad, nosotros como sindicato no le encontramos sentido. No sé por qué lo hace. Claro. No hay una digamos una visión clara de por qué esto. ¿Por qué volver ahora y no volver después de porque por una semana más tampoco le va a cambiar? Porque una de las cuestiones que estamos planteando, porque esto tiene como, a ver, el tema de la educación tiene como muchos aspectos, ¿no? Uh-huh. Por un lado, este problema que tenemos hoy de la pandemia, que nos está golpeando y muy fuerte, hay muchos compañeros validados, o sea, muchos compañeros en cuarentena en su casa porque están esperando hisopado, porque tuvieron contacto COVID, porque tienen síntomas, compañeros maestros y funcionarios, por lo cual está sumamente diezmada la cantidad de compañeros adentro de las escuelas, compañeros que van a estar la semana que viene, entonces van a estar de nuevo en contacto con tomarse el ómnibus, que significa un posible contacto, estar en la escuela, que significa otro posible contacto. Entonces, se va a incrementar la cantidad de compañeros en cuarentena, con lo que tarda también desde el punto de vista de sanitario el que te hagan un hisopado y que te den el resultado, o sea, no son 10 minutos, a ver, son días, esperas en tu casa, bueno, todo lo que implica a la interna de la escuela, ¿verdad? Estoy pensando en un director donde tenga, no sé, 10 maestros y 4 o 5 le digan estoy esperando hisopado. Después tenemos la reglamentación de primaria que dice que si están los compañeros esperando hisopado, cada 3 compañeros esperando hisopado va un solo suplente. No le pongo un suplente directo a ese que está esperando hisopado, aunque sea por 3 días, 4 días o una semana. No se permite poner. Por lo tanto, no sé quién va a quedar a cargo de esos niños, porque la directora no puede tener 4 grupos a cargo. Estamos ya a la mitad del año, ¿no? Sí, claro. Y nosotros estamos pensando de qué manera las autoridades están pensando en la recuperación de estos 2 años atípicos. Sí. Desde el punto de vista de los aprendizajes, desde el punto de vista de lo social que esto implica y desde el punto de vista del otorgarle a la educación un presupuesto adecuado para que pueda seguir, porque acá estamos hablando que, y es el otro punto, la otra pata que tiene la educación, el presupuesto ahora, la rendición de cuentas, ¿no? Y la fija de presupuesto para los próximos años. No dicho por la ministra de Economía, porque desde CODICEL no hay informe a la CCU sobre en qué van más o menos los pasos que van a pedir en el informe de rendición de cuentas, por lo tanto lo que nosotros nos enteramos por la ministra de Economía, que para la educación es cero. Claro. Sí va a haber presupuesto para la primera infancia, que está bien, decimos que está bien, pero en esta coyuntura del país, gasto cero en la educación, eso no es imposible. Porque, a ver, es como muy loco esto, tengo muchas cosas para decir. Claro. Habían planes y programas pensados con cierto gasto o inversión, a mí no me gusta hablar de gasto en educación, me gusta hablar de inversión, que se tenían que hacer año a año y se tenían que cumplir año a año. ¿Está? Si el rubro es cero para la educación, quiere decir que estos programas y planes se bajan. porque si no lo votan, esa plata, se bajan los programas. Y pregunto, el programa maestro comunitario, el seguir con el ciclo de las escuelas CEA, que son las que tienen integrados primero, segundo y tercero de liceo en el mismo sector, la cantidad de horas para lo que corresponde a la parte de secundaria y los la nocturnidad en secundaria, todo eso no va a estar. Sí. Bueno, Esther, tenemos que ir ya cerrando. Acá hay un oyente que manda saludos. Néstor, desde La Paz, dice: hola, compas, doy fe de lo que dice Esther. Canelones es un caos. Conocimos a aquella maestra hace 25 años, cuando mis hijas iban a la escuela 172. La maestra, flor de persona, es lamentable, Canelones. Y el intendente se abraza con cabildo abierto. Negro el panorama, luchen, maestros, que la lucha paga, dice Néstor. Nosotros te agradecemos muchísimo, Esther, por estos minutos y, por supuesto, estaremos en contacto en los próximos días. Sí, nosotros estamos acá, bueno, por supuesto, a las órdenes para informarlos de lo que podamos, porque muchas veces la información que nos llega a nosotros es por la prensa, así que le llega primero a ustedes que a nosotros, como sindicato de maestros. Claro. Y bueno, estamos acá tratando de contener a los compañeros en las escuelas, que están haciendo lo que realmente pueden, porque otra cosa no se ve. Y frente a esta rendición de cuentas y presupuesto, que es nefasto para la educación, ¿no? Que es lo que podemos decir. Sí. El recorte presupuestario es muy grande, por supuesto el salarial, sin lugar a dudas, ya perdimos en enero y vamos a perder y no lo vamos a recuperar, pero sobre todo en lo que decimos los maestros, necesitamos más auxiliares, necesitamos más cargos docentes, necesitamos más aulas para poder sobrellevar y poder equilibrar de alguna manera lo que se ha perdido en los aprendizajes en estos dos últimos años. Muy bien. Un abrazo, Esther Lemos. Bueno, a las órdenes, compañeros. Buenos días. Chau.